Ya mi caballo pisa el sol, se ha puesto azul. Dame tu amor y dame fe. Esconde el llanto en el rocío, que todo un pueblo va conmigo y el rumbo es ancho como el mar. Guarda el nombre de este amor, enciéndelo en tu voz, que como un faro alumbre a los que van detrás. No se dice a un hombre adiós si al alba de marchar hacia horizontes de esperanza y libertad. Si me tocara desmontar, si me derrumban al fin y todo empieza a oscurecer, esconde el llanto en el rocío, que alguien vendrá a regar contigo la flor futura de mi andar. Guarda el nombre de este amor, enciéndelo en tu voz, que como un faro alumbra a los que van detrás. No se dice a un hombre adiós si al alba de marchar hacia horizontes de esperanza y libertad. Guarda el nombre de este amor, enciéndelo en tu voz, que como un faro alumbre a los que van detrás. No se dice a un hombre adiós si al alba de marchar hacia horizontes de esperanza y libertad. No se dice a un hombre adiós si al alba de marchar hacia horizontes de esperanza y libertad.